A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados vecinos de la comuna de Quintero, sean muy bienvenidos a esta nueva emisión del programa informativo municipal, cuando llegamos al cuarto y último fin de semana del mes de mayo de 2022. En nombre de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos a ustedes la sintonía con que nos privilegian a través de esta radio comunal que nos apoya cada semana para llegar hasta sus hogares o lugares de trabajo cuando nos escuchan por este punto del dial. Las bajas temperaturas de los últimos días ya nos indican que el invierno está muy próximo, así que el llamado es a cuidarnos más que nunca, y quienes aún no se vacunan contra la influenza deben acercarse hasta el Salón Francisco Coloane y solicitarla al personal de salud. Este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio y ya les estaremos contando qué lugares en la comuna pueden visitar de forma gratuita y con la ayuda de guías que les atenderán. ¿Qué les parece si revisamos los titulares de esta emisión de noticias? Ministra de Medio Ambiente participó en nueva sesión del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social Quintero Puchuncaví. Comisión de Cultura del Consejo Municipal toma conocimiento del plan cuatrimestral de la Corporación de Cultura y Turismo. Quintero retrocedió a fase de medio impacto sanitario a partir del jueves 26 de mayo. Comisión de Educación del Consejo Municipal realiza preacuerdo de llamado a licitación para sanitizar establecimientos municipales. Mirador Puntilla Sanfuentes tendrá hermoso diseño inspirado en el patrimonio y la protección del medio ambiente. Comisiones de Finanzas y de Salud del Consejo Municipal sesionan de modo mixto. Encuesta aplicada por el Comité de Ética Municipal de Quintero entregó importantes resultados. Comisión de Proyectos e Inversiones del Consejo Municipal aprobó dos preacuerdos en la última sesión. Estas informaciones y otros avisos de interés a partir de este momento en Informativo Municipal. Ministra de Medio Ambiente participó en nueva sesión del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social Quintero Puchuncaví. Hasta la comuna de Quintero llegó la ministra de Medio Ambiente María Eloísa Rojas, el gobernador regional Rodrigo Mundaca y el alcalde de Puchuncaví Marcos Morales Ureta para una importante reunión del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví, que contó con la presencia del alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el Consejo Municipal, entre otras autoridades. El Consejo se realizó el jueves 26 de mayo en las dependencias del Centro de Actividades Comunitarias de Quintero y contó con la participación de 17 consejeros integrantes del CRAS. Asimismo, el encuentro contó con la presencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, encabezado por su jefa de oficina regional, Carolina Silva, quienes dieron cuenta de los procesos de fiscalización y sanción que llevan en el territorio asociados al actual plan vigente de prevención y descontaminación atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví. En la reunión del CRAS se presentó el plan de acción ministerial centrado en la justicia medioambiental, cuyo proceso se realizará de manera gradual. Los invito a escuchar las palabras de la ministra de Medio Ambiente, las del gobernador Rodrigo Mundaca y también las del alcalde Mauricio Carrasco Pardo. Primero que nada, agradecer la invitación a participar de esta reunión del Consejo del CRAS. Primero que nada, quisiéramos decir de que para nosotros es muy importante el trabajo que aquí se realiza. Reconocemos que en los últimos años el trabajo del CRAS ha tenido una preocupación menor y por lo tanto los avances no han sido todos los que nosotros quisiéramos. El compromiso es a retomar el trabajo e iniciar un nuevo ciclo. Y por lo tanto la conclusión concreta es que en las próximas semanas habrá una reunión del CRAS extraordinaria para que comencemos a trabajar en la reformulación y el reforzamiento del CRAS. Y también el subsecretario dio una cantidad de anuncios sobre avances en compromisos que él había adquirido con anterioridad y algunas medidas de corto plazo que estamos implementando para mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de esta región. Primero quiero darle las gracias al alcalde de Puchuncaví, al alcalde de Quintero, saludar la presencia de los consejeros regionales, la presencia de las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que este es un hecho inédito cuando una ministra de Medio Ambiente y su correspondiente subsecretario y el gobernador regional levantan las demandas desde los territorios, desde las comunidades. Creo que la lección más importante que hemos recogido hoy es escuchar a las comunidades, escuchar sus demandas e insumar la política pública desde las demandas de los territorios. Yo como gobernador regional tengo una posición absolutamente definida con respecto a Quintero, con respecto a la Bahía de Ventanas, con respecto a Puchuncaví, y creo que hay que terminar con la injusticia ambiental, y lo que hemos hecho desde el gobierno regional y lo que vamos a hacer con muchísima musculatura es poner a disposición de Quintero y Puchuncaví, también de quienes viven en Ventanas, todos nuestros instrumentos de fomento, toda nuestra iniciativa presupuestaria para mitigar los efectos del cambio climático, para mitigar los efectos del extractivismo y también levantar una política pública regional que tenga como eje central la vida de las personas, la dignidad de las personas, y estamos trabajando muy coordinadamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con su ministra, con su subsecretario y también con Mauricio y con Marco, alcaldes de Quintero y de Puchuncaví, a quienes respeto mucho y por quienes sé que tienen una preocupación especial por poner la centralidad, la defensa de la vida de todas y de todos. Primero que todo, como decía Marco, el alcalde de Puchuncaví, agradecer la presencia de la ministra. No es fácil traer a las comunas pequeñas a un ministro, agradecer la presencia del gobernador, también de los distintos Seremi. La gestión que realizó el Seremi Medio Ambiente de Hernán fue una gestión que coordinada con las distintas municipalidades. Y lo principal de esto es que pudimos tocar todos los temas con los vecinos de Puchuncaví y los vecinos de Quintero en esta preocupación social ambiental. Y también poder plantear nuestras necesidades como alcalde, que compartimos la bahía con la misma hermosura que tiene, pero también con la misma problemática ambiental. Y también dejamos claro que hay que mejorar todo el tema ambiental, pero no solamente el tema ambiental, también lo social. Por lo tanto, algo muy importante que planteamos, que hay muy malos ejemplos en el país de reconversión, que han sufrido muchísimo las familias por el tema laboral, y le pedimos al gobernador, le pedimos a la ministra que se contemple que el mejoramiento ambiental, que es tan necesario, que ese costo de mejoramiento no lo paguen los trabajadores. Hay que recuperar. Nos decía un vecino de Puchuncaví recién, hace 50 años atrás teníamos árboles frente a Coderco, habían siembras de lentejas, y lo que no queremos es que los 50 años que vengan no quede nada. Así que estamos a disposición para seguir trabajando con los lineamientos que el gobierno quiera bajar, vamos a estar a disposición de ellos. Comisión de Cultura del Consejo Municipal toma conocimiento del plan cuatrimestral de la Corporación de Cultura y Turismo. Durante la séptima sesión que preside la concejala Tamara Tello, se escuchó la relación del trabajo planificado por esta corporación para este año, que se divide en 4 etapas, de la que ya finalizó la primera. Junto con ello se conoció también todo el formato de gastos del presupuesto para la transparencia, ejercicio muy importante porque se puede hacer un seguimiento anual. La concejala Tamara Tello explicó lo que había sido esta comisión de cultura. Efectivamente, hoy día dimos inicio a la séptima comisión de cultura y turismo para la presentación de todo lo que es la planificación cuatrimestral de la corporación. O sea, en el fondo esto se reduce en todas las actividades que se han hecho. Además de eso, todo el formato de gastos, de presupuesto y de arcas que tiene la corporación para la transparencia del contenido de todos los concejales y de todos quienes, digamos, necesiten clarificar algunas dudas si es que las tienen. Este ejercicio es súper importante porque de alguna manera vamos haciendo un seguimiento anual que se divide en 4 veces al año, y así como una cuenta pública, que es la que da el alcalde, también lo da el área de salud, también la da el área de educación, en este caso la Corporación de Deporte y, por supuesto, también la Corporación de Cultura. Quintero retrocedió a fase de medio impacto sanitario a partir del jueves 26 de mayo. El martes recién pasado, el Ministerio de Salud, en un nuevo balance COVID, informó sobre los cambios que se aplicarán en la comuna de Quintero a partir del jueves 26 de mayo, en el marco del plan Paso a Paso. Al respecto, la directora del Departamento Municipal de Salud, Ania Guajardo Camus, explicó que era esperable que la comuna de Quintero retrocediera a la fase de medio impacto sanitario debido a que hay un bajo testeo de casos y la gente no está acudiendo a tomar antígenos ni PCR. Y aún así, con los pocos que se han realizado, tenemos varios casos positivos. Es inesperable este retroceso, pensando que todavía estamos en pandemia en este minuto. El retroceso tiene que ver, cierto, con varios parámetros. El Ministerio mide varios parámetros, principalmente tiene que ver con la cantidad de casos positivos que podamos tener en la comuna, la cobertura, la disponibilidad de las camas UCI, cierto, a nivel regional y a nivel nacional. Y también tiene que ver con la cantidad, cierto, de inmunizados que tengamos por la vacuna COVID. Y en este minuto nuestra comuna, a pesar de que aún no tiene gran cantidad de casos, pero también tiene bajo testeo de los casos. Es decir, la gente no está acudiendo a tomarse antígenos ni PCR, y aún así, con los pocos que hemos tomado, hemos tenido varios casos positivos. También a eso le agregamos que tenemos una baja cobertura de las dosis de refuerzo de vacuna COVID, sobre todo en los niños. No hemos logrado superar con las vacunas de refuerzo sobre el 30% al 40%, y eso es muy bajo. Entonces todavía nuestra población con la comuna está en riesgo, ¿cierto? Y son factores que se miden a nivel de ministerio y por eso hemos retrocedido en este minuto. ¿Cuál es el impacto entre bajar nuevamente, cierto, de nivel en este paso a paso? Principalmente tiene que ver con los aforos. En el nivel anterior estábamos sin necesidad de aforo, sino que sí pase de movilidad, mascarilla, ¿cierto? Pero en esta ocasión comienza a regir los aforos. Es decir, en espacio abierto o cerrado, el distanciamiento tiene que ser de más de 1 metro de distancia, el pase de movilidad es obligatorio y las actividades masivas sí tienen una restricción en la cantidad de personas que pueden participar. Eso es lo más importante, pero el retroceder significa alerta a la comunidad. Estamos en invierno, comenzando invierno, aún han aumentado los casos respiratorios de los niños, ¿cierto? De los adultos mayores. Todavía no hemos logrado que la comunidad realmente se vacune contra la influenza, nos ha costado muchísimo. Tenemos hartos factores de riesgo que pueden justamente perjudicar a nuestra comunidad y llevarla a tener una gran cantidad de riesgo de fallecer o de enfermedades graves. Thank you. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Comisión de Educación del Consejo Municipal realiza preacuerdo de llamado a licitación para sanitizar establecimientos municipales. Presidida por el concejal Mario González, que subrogó en la oportunidad al concejal Antonio Aguayo, la Comisión de Educación logró un preacuerdo para aprobar la llamada licitación que realizó el Departamento de Educación Municipal con el fin de realizar el servicio de sanitización en los edificios de los establecimientos educacionales municipales. Esta gestión fue solicitada por el ingeniero en prevención de riesgo del DAEM y será contratada por 10 meses una vez que sea aprobada en forma definitiva en el próximo Consejo Municipal. Por otra parte, la jefa de personal del DAEM presentó ante la Comisión de Educación los antecedentes para aprobar los fondos que se entregarán a dos profesoras de la educación municipal que este año se acogen a retiro. El concejal Mario González, que presidió la comisión, dijo al respecto: reemplazamos en esta comisión al presidente don Antonio Aguayo con las directrices que él nos dio de aprobar este presupuesto que es para la sanitización de nuestros colegios, preocupándonos día a día del bienestar de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. También tenemos la acogida a retiro de dos docentes de muchos años en nuestra comuna, en la cual el Consejo Municipal tiene que aprobar esos fondos para que ellos puedan irse contentos y de alguna u otra manera también agradecer el trabajo que ellos han desarrollado en nuestra comuna a través de la educación. Estamos muy contentos porque nos damos cuenta que la educación comunal crece día a día, estamos preocupados por lo que va a ser la externalización de la educación en nuestra comuna, pero como cuerpo colegiado, con el alcalde y con los profesores estamos trabajando unidos día a día para seguir entregando este bienestar a cada uno de ellos. Como ya les habíamos contado anteriormente, esta semana se celebra el Día del Patrimonio. Y en esta ocasión hemos querido presentar a ustedes un patrimonio mundial que es parte de la música chilena. Me refiero al grupo Los Jaivas, que nos traen en esta oportunidad el tema Amor Americano, de su álbum Alturas de Machu Picchu de 1981. Sin duda, este tema, este grupo y este disco son un patrimonio para toda la humanidad. cálida nieve. Cuando tu vendaval acantilado canta y castiga despertando al cielo. ¿Qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espumantina? Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Así es, estamos al aire por esta radioemisora con su programa informativo municipal, preparado por la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero. Mirador Puntilla San Fuentes tendrá hermoso diseño inspirado en el patrimonio y la protección del medio ambiente. El miércoles 25 de mayo se dio a conocer el diseño del proyecto Construcción Mirador Puntilla San Fuentes, iniciativa presentada al programa Espacios Públicos del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso por la Municipalidad de Quintero y ejecutada por la consultora Grupo Moebis Palma. La actividad, presidida por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo junto al Consejo Municipal, fue la cuarta sesión de participación ciudadana y tuvo como invitados especiales a dirigentes vecinales de la comuna. Además, fue transmitido en directo a través de las redes sociales del municipio. Escuchemos las palabras del alcalde Mauricio Carrasco, también las de Yalet San Martín, jefa de la Oficina de Espacios Urbanos del Serviu, las de Oscar Moevis, de la empresa consultora que ejecutó el diseño de este proyecto. Hoy estamos finalizando la primera etapa, que es la aprobación de la comuna por parte del diseño, para que el Serviu traspase los dineros y empiece la licitación pública. Lo que escuchamos del Serviu es que esto podría estar ejecutado a fin de año. Esperemos que no tengamos ningún problema, pero sin perjuicio de eso, lo más importante es que el espacio es municipal, está absolutamente pagado, no hay ninguna deuda con respecto a la puntilla, está inscrita a nombre de la municipalidad. Entonces lo más preocupante para mí era dejar en mi administración un terreno de estas características de patrimonio municipal, y eso ya lo conseguimos. Ahora, junto al Consejo Municipal, junto al equipo de CEPLA, junto a toda la municipalidad, los ciudadanos, estamos viendo un proyecto que quede tan lindo como quedó el parque municipal, pero con menos intervención, manteniendo la vista hacia el mar, sin grandes pantallas. La gracia de la puntilla de San Fuente es la puesta de sol, y eso es lo que vamos a poner en valor, y que la gente siga disfrutando ese espacio, pero un espacio más iluminado, más limpio, de mejor manera, mejor cuidado. Son casi 800 millones de pesos la inversión que se va a realizar en la primera etapa. Después viene una segunda etapa, que es la recuperación de los muros cercanos al mar ya, porque están en unas condiciones preocupantes por temas de seguridad. Este proyecto pertenece al programa Espacios Públicos, que ganó un concurso el año 2019, si mal no recuerdo. Se dio inicio al diseño en junio del 2020, y principalmente por el tema del estudio de recuperación del borde, lo que es histórico, tuvimos que atrasarnos. Entonces, esta presentación era muy anhelada, tanto por nosotros que por la comunidad, para presentar el proyecto definitivo después de muchas reuniones con la SECLA de la municipalidad. Y gracias a Dios llegamos a un buen término, y el proyecto que se presentó tiene el quórum de la comunidad, por lo que pudimos percibir. Estamos constituidos por un equipo completo, profesionales, ingenieros, paisajistas, arquitectos, etc. Y eso nos ha permitido en todo este tiempo, con varias dificultades en el camino, pero al mismo tiempo con grandes satisfacciones, llegar a este punto de desarrollo que creemos que por fin hemos logrado recoger todas estas variables que han sido sumamente complejas de entender, ¿no es cierto? Como la presencia del muro, como un elemento histórico, patrimonial, ¿verdad? El marco natural espectacular que hay presente en el lugar, y la tarea que se nos convoca a nosotros, que es diseñar un espacio público adecuado para lograr darle vida nuevamente a este lugar por un montón de tiempo más, ¿no es cierto? Es decir, hoy día es un lugar realmente increíble, es un lugar histórico, es un lugar conocido por todo el mundo, ¿no es cierto? Pero no tiene todavía los elementos necesarios que permita un equipamiento apropiado y darle seguridad, darle comodidad, darle accesibilidad, etcétera. Comisiones de Finanzas y de Salud del Consejo Municipal sesionan de modo mixto. La reunión presidida por el presidente de Salud, concejal Antonio Aguayo, y el de Finanzas, el concejal Rolando Silva, tuvo como único tema la limpieza de fosas sépticas. Debido a que últimamente han llegado muchos requerimientos solicitando apoyo social por parte del municipio. Luego de un análisis de la situación y escuchar a los distintos directores involucrados en este tipo de solicitudes, se acordó ver caso a caso, a través de un filtro que debe realizar el Departamento Social para determinar las familias que realmente necesiten de una ayuda. De manera que se formulará un programa con este requerimiento, el que estará inserto en el marco de un plan integral que actualmente se trabaja para alcanzar tanto en Loncura como el sector de Cristo de Ritoque, de la instalación del agua potable y el alcantarillado en forma definitiva. Consultamos al presidente de la Comisión de Finanzas, el concejal Rolando Silva, acerca del tema a tratar, que nos dijo... Fue el tema de las fosas sépticas y los pozos negros. Ya. en el cual llegaron muchos requerimientos a la municipalidad. Encuesta aplicada por el Comité de Ética Municipal de Quintero entregó importantes resultados. Entre el 31 de enero y el 2 de marzo de 2022 se realizó en la Municipalidad de Quintero el primer diagnóstico participativo que buscaba recoger antecedentes para construir el Código de Ética Municipal. La encuesta de diagnóstico desarrollada en base a los estándares establecidos por la Alianza Anticorrupción fue respondida por 230 funcionarios, lo que corresponde al 23% del universo del estudio. La encuesta permitió la valoración de las conductas en materia de probidad y ética, sus relaciones internas y las conductas referidas al compromiso y la confianza, así como a las relaciones de respeto existente entre compañeras y compañeros y entre jefaturas y funcionarios, como también en la entrega de productos de manera eficaz y eficiente. Escuchemos a Rubén Gutiérrez Cabrera, administrador municipal, a María José Méndez, consultora internacional en políticas de transparencia, y a Alberto Presch Rorris, abogado de la empresa consultora, luego de la presentación de los resultados de la encuesta. Para nosotros es muy importante recordar que en el fondo esto nace de un convenio que el alcalde firma con la Alianza Anticorrupción, con la Contraloría de la República, donde el municipio, nosotros, se compromete a hacer un trabajo participativo para generar un código de ética que regule las conductas de los funcionarios municipales. Eso ha sido un proceso largo donde se ha hecho una encuesta, un diagnóstico, y obviamente hay mucho trabajo por realizar. Hay un comité de ética también que está conformado en el municipio, que está participando activamente en transmitir a los funcionarios cuáles son los parámetros, ¿no es cierto?, las regulaciones que rigen, ¿no es cierto?, el actuar ético del municipio. Y hoy día ya en el proceso final, ¿no es cierto?, de esta elaboración del código, que se dio a conocer a los distintos estamentos municipales. Así que estamos muy contentos de esta actividad. Y obviamente este es el punto de partida. Ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, lo que son los canales de denuncia y, por lo tanto, ¿no es cierto?, posicionando al municipio de Quintero en la modernización también, porque esto tiene que ver con eficiencia, con modernización y también con transparencia. Así que para nosotros es muy importante este hito. Desde hace un tiempo ya estamos trabajando con la Municipalidad de Quintero en el diseño e implementación de un proceso de elaboración de un código de ética. ¿Qué es lo que busca este proceso? Identificar y definir cuáles son las conductas y los valores deseados y esperados en los funcionarios públicos de la municipalidad. Hoy día lo que quisimos fue compartir con ellos cuáles fueron los resultados de cada una de las etapas donde ellos participaron y contarles cómo fue esta construcción, llegando ya hoy día al fin con un código de ética finalizado, donde puedan ver y donde puedan ellos ver expresados sus intereses, sus necesidades en términos de las conductas que ellos quieren promover como funcionario público municipal de Quintero. Así que estamos felices de haber acompañado a la municipalidad. Esperamos ver en el corto plazo cómo este código de ética cobra vida, cómo el comité de ética se hace acompañar de todos los funcionarios para poder implementar y poder mantener este código de ética y que sea, por cierto, un ejemplo para todos los demás municipios del país respecto de los valores y las conductas de los servidores municipales. Hemos culminado un proceso ya de varios meses donde hemos construido colaborativamente con todos los funcionarios de la Municipalidad de Quintero un código de ética. Un código de ética que va a ser el marco de accionar, de integridad, que esperamos que ayude a la municipalidad y a sus funcionarios y también a sus ciudadanos a poder tener una relación más ética entre ellos mismos, de poder generar buenas conductas, de poder prevenir las malas y, cuando estas ocurran, de poder denunciarlas de manera segura y que efectivamente se puedan llevar a cabo los procesos correspondientes. Finalmente, tanto funcionarios como ciudadanos, lo único que queremos es vivir en un ambiente libre de corrupción. Y el código de ética es el primer ladrillo, es la primera base para que eso efectivamente pueda ocurrir. Comisión de Proyectos e Inversiones del Consejo Municipal aprobó dos preacuerdos en la última sesión. Son proyectos pequeños, pero de gran impacto social, que mejorarán la calidad de vida de las personas que viven tanto en la zona urbana como rural. Los proyectos son el mejoramiento de los puentes de Mantagua y el Mirador de Santa Luisa, la construcción de vereda en el pasaje Contese, en la localidad de Santa Julia, en la calle Félix Sanfuentes, mejorar el camino de Mantagua, la plaza Sañartu, reparar los juegos en mal estado en la plaza, solucionar la toma de agua de lluvias en Normandía entre calle Argentina y Estrella de Chile. También se incorporaron en esta lista el mejoramiento de la punta de diamante de la calle Bilbao y Normandía. Solucionar los problemas viales en los sectores rurales, instalar más resaltos en Loncura y Quintero Urbano, limpiar fosas sépticas en el sector del Cristo de Ritoque. Finalmente se hizo un preacuerdo para aprobar un aumento de obras para terminar la construcción de la sede de Quintero Unido por un monto de 10.610.635 pesos. Tenemos declaraciones del presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, el concejal José Varas. Bueno, hemos terminado una comisión esperada de inversión y proyectos de varios requerimientos que se le hacen al alcalde y a los concejales en proyectos chiquititos, soluciones chicas que plantean los vecinos, que creemos que es bueno abordarlo como en el sector de Santa Julia, Mantagua, Valle Alegre, en la zona urbana de Quintero, en base a la mejora de algunos puentes en los sectores rurales, pavimentos en los rurales, lomo de todos los que solicitan los vecinos, y en eso hemos estado trabajando con los técnicos de CERPLAC, la Dirección de Obras y de Tránsito, así que esperemos tener pronta respuesta al presupuesto y que estas obras se vean ejecutadas en beneficio de nuestra comunidad. Así que quiero proyectar la próxima reunión para empezar a abordar y darle solución a todas estas temáticas que nos plantean los vecinos. Nuestra sección de noticias comunitarias, de avisos que compartimos con ustedes semanalmente, hoy queremos invitarlos a conocer la agenda de actividades preparadas en el marco del Día del Patrimonio. Para comenzar, les quiero contar que hay una visita guiada en la Casa Estación los días 27 y 28 de mayo de 10 a 16 horas. Esto en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Los recorridos por el primer y segundo piso, guiados por la hija del jefe de estación de la época, la señora Gabriela Ferrari. También habrá sorpresas para quienes visiten las rutas, que serán cada 30 minutos con un máximo de 20 personas. También les invitamos a participar de la visita guiada al Museo Lord Cochrane de Valle Alegre, los días 28 y 29 de mayo, entre las 10:30 de la mañana y las 17 horas. El museo está ubicado en la ruta F-190, sector Valle Alegre de Quintero. La visita guiada para el Museo Casona Lord Cochrane contará con buses de ida y regreso desde el DAEM, Departamento de Educación Municipal, a partir de las 10:30 horas. Otra de las invitaciones que queremos compartir con ustedes es la visita guiada a la exposición de arte infantil en la Casa Museo Juan Downey. Esto se realizará en los siguientes días y horarios: 28 de mayo de 11 a 17 horas y el 29 de mayo de 10 a 17 horas. La dirección es Vicuña Maquena, número 1325, Quintero. Y con estos datos de interés cultural, comienzo a despedir el programa de hoy a nombre de la Unidad de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero. Y gracias a esta emisora comunitaria, llegamos hasta ustedes. Estimados vecinos, reciban un afectuoso saludo de quien les habla, lleno de energías positivas y esperanza de mejores tiempos para todos y todas. Nos volvemos a encontrar en 7 días más con noticias locales, datos y música en su programa informativo municipal. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.